The way I see it, Barry, this should be a very dynamite show. Buenos días, un lunes más a la 1:30 de la tarde, puntuales como siempre. Se abre este bar radiofónico de Radio Contrabanda en el 91.4 de la FM para Barcelona y a través de internet en www.contrabanda.org para todo el resto del universo. Esto es La Pulpería y vamos con la primera ronda. Buenos días, chicos. Buen día, qué lindo día hoy, ¿eh? Buen día, querido compañero. Ya llegó la primavera con todo a Barcelona. Sí. Va despuntando los primeros calores ya. A mí me entran los sudores, pero sí. Bueno, eso debe ser de otras cosas. Sí, eso es de otras cosas. Más que de la primavera. Falta de cariño. Sí. Tío Fer, buenos días. Buenos días, tío. César, ¿qué tal? Tío, ¿cómo estás? Buenos días a todos. Un gusto verte al mando de la cafetera. Hoy estoy en la cafetera nuevamente. Cuidado, no te quemes, ¿eh? Aquí voy a llegar la cagada. Sí. Ya que siempre queda. Está todo controlado. Bueno, está todo controlado. Están las líneas abiertas para que nos llamen. Claro. Al teléfono de la radio, por supuesto, que es el 93-317-7366. Y también nos pueden escribir. Así es. Estamos conectados en el Messenger, que es pulperos@hotmail.es. O si no, al mail, ¿no? Mail, sí, claro. A la casilla de correo, que es pulperos@gmail.com. Y a través del Skype, que es súper moderno, pero también lo tiene la radio. El usuario es Contrabandar. A ver, de radio ¿sabes que no lo tengo conectado? Lo voy a enchufar. Que no nos falte de nada. Aquí más conectados y más comunicados no podemos estar, es imposible. Enchúfale. Pues bien, pulperos, pulperas, ¿qué es lo que tenemos de menú para este día? Venimos cargaditos, ¿eh? Sí. Como siempre. A ver, cántanos el menú, hijo. Niños de San Ildefonso. Lo que pasa es que estoy un poco afuera de lo que se ha cocinado ayer en el menú. Porque estabas impresentable ayer. Estaba, ¿no? Impresentable ayer. Entonces, prefiero que lo diga el tío Fer al menú. Yo, oye, el que estoy impresentable hoy soy yo. Oye, todos heridos. Todos están heridos. Todos heridos, gravemente, ¿eh? Es lo que tiene esto de trabajar en un bar radiofónico que se reproduce fuera y la vida se convierte en un rodar y rodar. Encima que están en un bar el día lunes. A ver, tío Pío. Dígame. Vos que estás en la cafetería que te están mandando de este bar. Vos sabés el menú que tenemos, pero ¿no? Antes de eso, sí. Pío, por favor, ronda. Una rondita. Una ronda. Sí, por Dios. Sí. ¿Qué quieres? Para los heridos. A mí una agüita con gas, ¿eh? No. Sí. Y una agüita con gas y una rodajita de limón. Oh, que va a salir un fino. Y mucho hielo, por favor. Cañita. Sabes que está muy fino, no lo puedo creer, esto es un desaire. Pero el César sigue con la línea, ¿eh? Pide una cañita. Una cañita, sí, por favor. Sí. Claro. ¿Y a la Clau le ponemos algo por si viene o si no o lo hacemos...? Bueno, sí. Oye, tenemos saludos. Tenemos saludos, sí. Inmediatamente, que ya después nos hicieron un pedido musical y todo. Desde la isla de Menorca, a Nuria, que nos escucha todos los lunes, en vivo. ¿En vivo, en directo? Sí. Nuestra cocinera particular. Un besito, cocinera. Un besito. Bueno, nos pidió la canción Quiero Ser Tu Amigo, de Havana Blues. Así que después la vamos a poner, ¿ya? La tenemos en la discografía. La tenemos, acá tenemos todo. ¿Hay que preguntar al señor Google o qué? A don Google. Don Google, vamos para allá. Pero también tenemos un contacto importante. Sí. Sí, lo prometido es deuda, desde Melilla. Nos están escuchando en este momento. Y a las 2 de la tarde, prox, vamos a tener un contacto con Remigio y con José Palazón, que es de la Asociación de Pro Derechos de la Infancia. Y que están realizando un interesante trabajo en Melilla ya desde hace años, que nos contarán telefónicamente. Así es. ¿Qué más? ¿Me trae efemérides? Para que tenemos un invitado que no ha pedido nada. A ver, sí. El señor Ernesto Carrión. Hola, Ernesto. Sí, un tallado, un cortadito, porque yo también estoy un poco este fin de semana. Estamos saliendo de una semana de muy, mucho, mucho trabajo, pero genial de estar aquí hoy. Gracias. ¿También está herido usted? Un poquito. Pero ya me estoy recomponiendo. Perfecto, digo con ustedes, genial. Perfecto. Y bueno, espera que por aquí tenemos una visita de paso desde Argentina, una amiga que tenemos por aquí. A lo mejor quiere tomarse algo. Visitas. Buenas, hola. Acércate. Un cortado, un café. Que no te dé vergüenza, no. Acá no te están viendo, no te preocupes. En Radio Contrabanda la vergüenza se suele dejar a la puerta, en un casillero que hay. Se deja ahí y luego se coge al salir, porque no existe. Va, en marcha una agüita con limón, querido. Hoy todo fino, ya. Yo pondría un poco de música para arrancar, ¿no? Para situarnos, porque luego sí que habrá tapa, habrá emergente, habrá clásico, habrá enfermeries, habrá todo lo que tiene que haber en la pulpería para que la armemos bien. Hasta las 3:30 de la tarde estaremos aquí. ¿Tres y media de la tarde? 2 horitas de pulpería. Qué ya bien. Consolidadas. Excelente. ¿Vamos por las 3 después? Vamos a un programa de día entero aquí, 24 horas emitiendo. Oye, tío Fer, vamos a tirar algo aquí directamente desde el plato. ¿Cuál es la perilla acá? ¿El de abajo? El de arriba. El de arriba, ya. Sí. ¿Qué me va a mandar usted? Una canción un poquito vieja, del 57. A ver, dale, a ver. A ver si después lo comentamos el tema. A ver. Y nos... Voy con la canción. Mándela. Pero mándela. Está mandada, ¿eh? No la mandó. Está... ¿Qué pasa con eso? Hacemos una cosa, la pongo otra vez. Ahí está, que se está escuchando muy abajo, creo. Dele volumen ahí a su aparato. Ahora empiezo otra vez. A ver. Mándele. Ya está. Oye, tío, no se va a poner a bailar aquí arriba de la mesa. Como el barco Coyote. ¿Pero esto qué es? Ahí está, grande, tío Fer. Vamos a hacer una cosa. La vamos a poner al principio, ya que estamos. Porque esto es... A ver. No habéis narrado la escena apoteósica. Yo caminando de rodillas por encima de la barra de la pulpería. Por Dios. Yo pensé que se iba a poner a bailar ahí. O al bar Coyote. Ha sido esto espectacular. Ah, mira, escuchen. Daylight come and me won't go home. Work all night and I drink a rum. Daylight come and me won't go home. Stack banana till the morning come. Daylight come and me won't go home. Come, Mr. Tallyman, tally me banana. Daylight come and me won't go home. Mr. Tallyman, tally me banana. Daylight come and me one go home. Lift 6 foot, 7 foot, 8 foot bunch. Daylight come and me one go home. 6 foot, 7 foot, 8 foot bunch. Daylight come and me one go home. Day is a day. A beautiful bunch, a ripe banana. Daylight come and we won't go home. Hide the deadly black tarantula. Daylight come and we won't go home. Lift 6 foot, 7 foot, 8 foot bunch. Daylight come and we won't go home. 6 foot, 7 foot, 8 foot. Tallyman, tally me banana. Daylight come and we won't go home. Come, Mr. Tallyman, tally me banana. Daylight come and we won't go home. Day-o, day-o. Daylight come and we won't go home. Day-o. Uy, qué lindo esto, ¿qué era? ¿Qué nos has puesto? Esto era Harry, el viejo y conocido Harry Belafonte. Harry Belafonte. Sí. Teníamos aquí, lo queríamos matar, parece. Sí, ¿no? Parece. Hemos estado discutiendo si está vivo o está muerto. Si alguien sabe el estado vital o existencial de Harry Belafonte, por favor que nos llame por teléfono al 933177366. Y si, otra cosa más, si Harry nos está escuchando, por favor que nos llame. Por favor, Harry, llama. Tendrá 85 años multiplicados por 2, seguramente, pero bueno. Pero bueno, qué placer, ¿no? Si podemos hablar con él. Sería maravilloso. ¿Cómo se llama el tema ese, Banana? Se llama Day Zero, Día Cero. Día Cero. Sí. ¿Por qué le puso Banana, tío? Pero el tema. Porque dice Banana, ¿no? En la canción. Está muy Egyptian, el Harry con Banana. Espérate. A ver. Espérate, por favor. ¿Qué pasa? A ver. ¿Quiénes son estos? A ver, ¿quiénes son estos? Sí, esto es un bar, claro. Un bar. Sí, hola. Pero que aquí se habla cristiano aquí, ¿eh? Bueno, un café. Sí, espresso. Sí, con leche. Espresso. Ah, espresso. Muy bien. Dos cafés, muy bien. Y estas chicos que vienen con estas cámaras colgando acá del cuello, con estas gafas fashion. Buongiorno, son italiani. Son italiani. ¿De dónde son ustedes? De Venecia. Verona. Venecia y Verona. ¿Y qué fai por aquí, por Barcelona? ¿Qué? Bellis. Vacanze. Vacanze. Come tutti italiani qui, vacanze, rascandosi sì, la bolli. Perché molte ragazze a Barcellona. Ah, molta ragazza, sì. Come qui la pulperia, puoi vedere che hai molti ragazzi. Sì, no, ma infatti... Perdona, però questo è un bar di hombres. Infatti noi prendiamo un caffè. Va corriendo il caffè. E andiamo via. Sì, perché cercare ragazze noi. Sì. Perché il compagno che mi sta dando non para di sacarmi foto? ¿Por qué no para de sacar foto a esta persona? Está aquí una foto. ¿Por qué fue foto? ¿Por qué fue foto? Porque. Recuerdo para. Ricordo de Barcelona. Ah, souvenir. Sí, esto es una bestia de la Rambla. Chicos, perdón. Hola. ¿Comprenden un poco el castellano? Poquito. Ya, poquito. Muy bien. Oye, ¿han visto qué les ha parecido las estatuas, los pajaritos encerrados aquí en la Rambla? Bonito. Lindo. ¿Puede repetir más despacito? No, ¿qué les ha parecido? Digamos las estatuas, los animalitos ahí que están encerrados. Oye, ojo que la Rambla puede ser patrimonio de la humanidad. Sí, está a punto. Sí, las chicas. Sí. ¿Cómo? Los culos. Estás hablando de los culos de las chicas, sí. Muy lindo, patrimonio de la humanidad. Sí. Lindo. Hacemos una cosa, ¿quién es que les haga de traductores? Yo solo traductor. Tú le preguntas y tú le traduzco. Tú parla italiano. El café. Espresso, ¿quieres? Camarero, ponle un espresso para que se enteren de lo rico que está el café aquí también. Sí, acá es bueno el café también, chicos. ¿Puedes decir café aquí? Sí. Sí. Pizza, todo. Tutti. Pasta cucinata, sí, panini. Mira. Tenemos bueno, tutti. Bueno. Tutti. Bueno, oye, chicos, panini. Bueno, bueno, no, hombre. Café. Pero sí, el café. Café. Que rompi coglioni, se dice, ¿no? No rompi coglioni, Bueno, está bien. Tiene que tener una paciencia para el café es nuevo. El chico de la cafetera es nuevo, no maneja bien. Oye, chicos, ¿qué usa? Agua del váter para hacer. No, eso, hombre, no, sí, acá la calidad del agua es muy buena en Barcelona, hombre. Qué irreverentes estos venecianos. Luego tienen la laguna, hombre, aquella llena de mierda y se piensan que aquí vienen, claro, a decirnos. Sí. Mira que yo no tengo sentimientos nacionalistas, pero es que hay veces que a uno se le enciende la sangre. Se te sale ese nazi que llevas dentro, tío Fer. No, eso no, nunca. Bueno, eso ni queriendo. ¿Cuánto pagas la cuenta? Que son 10 euros. Ahí estamos, arrea. Podemos mandar a cercar. 10 euros. 10 euros tiene que pagar. Paganini. Aquí bajar a la Plaza Real, que hay buen mercadillo ahí para hacer contactos. Estoy viendo que. Sí, alrededor de la fuente. Dais una vuelta para un lado y dos para el otro. Sí. Y normalmente a la tercera vuelta encuentras a alguien. Pero de pago. Tercera vuelta. ¿De pago? No, depende. Bueno, da igual. Bueno, oye, mire, chicos, a los italianos les tengo una sorpresa. Miren lo que les tengo. Esto va dedicado a ustedes. Que no sea como el café. No. Mira, esto de Pablo Conte. ¿Les gusta Pablo Conte, no? Mi tío. Sí, sí. Mi tío. Dedicado. Dedicado, sí, lo para los turistas accidentales. Vía con me. Sí. Miren, escuchen. Bien, bien. Vieni via di qui. Niente più ti lega questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musiche e di uomini che ti son piaciuti. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Good luck, my baby, it's wonderful, it's wonderful. It's wonderful, I dream of you. Chips, chips. Do-do-do-do-do, chip-boom, chip-boom. Do-do-do-do-do, chip-boom, chip-boom-boom. Do-do-do-do-do. Via, via, vieni via con me. Entra in questo amore buio, non perderti per niente al mondo. Via, via, non perderti per niente al mondo. Lo spettacolo d'arte varia di uno innamorato di te. It's wonderful, that's wonderful, that's wonderful. Good luck, my baby, that's wonderful, that's wonderful. It's wonderful, I dream of you. Chips, chips. Do-do-do-do-do, chip-boom, chip-boom. Do-do-do-do-do, chip-boom, chip-boom. Questo amore buio, pieno di uomini. Via, entra e fatti un bagno caldo. C'è un accappatoio azzurro, fuori piove un mondo freddo. That's wonderful, that's wonderful, that's wonderful. Good luck, my baby, that's wonderful. It's wonderful, that's wonderful, I dream of you. Chips, chips, chips. Do do do do do. Chibum, chibum, boom. Do do do do do. Chibum, chibum, boom. Do do do do do. Abrimos micros y vamos, que se niega aquí la música a sonar, por Dios, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Esa cafetera, apriétale el botoncito de la derecha, tira de la manivela de la izquierda. Mira, loco, que le estoy tirando, no pasa, no pasa. Bueno, déjalo un poquito, esperamos un poquito, lo ponemos luego. Sí, lo ponga. Aquí estamos, este turista accidental que parecía que nadie conocía, ni más ni menos que uno de los históricos de la pulpería. Que está de vuelta, tío Miquel, ¿cómo estamos? ¿Cómo está? Bien, bien. Ya se acabaron los viajes por las tierras americanas. Momentáneamente se acabaron, sí. Estuve un poco de viaje en Estados Unidos, en México. Estaba aquí comentándolo a mi amigo José, que estuve por Estados Unidos. Ah, el José ha llegado también. Que por cierto, lo saludamos. Hola, buen día a todos. Sabéis que el hola, bar... Hola, Ale, hola, Fer. Hola, César, hola, Pío. ¿Qué tal, bueno, qué tal? Una persona que no conozco. Escuchando acá... al loco que acaba de llegar de México y a ver qué nos cuenta, ¿no? Sí, nada, estuve en Estados Unidos, a mi querido país de adopción que es Estados Unidos. No, estuve en Estados Unidos tres semanas ahí, Nueva York, que siempre está lindo Nueva York, hay que decirlo, ¿eh? Bueno, yo no sé siempre porque no he estado nunca. Entonces, tampoco, sí. he estado dos veces en mi vida y tengo que decir que New York es linda como ciudad. Es inmensa, joder, es que no paras de haber gente de todas nacionalidades y de todo, o sea, de verdad te das cuenta de lo que es una ciudad multicultural, aquí Barcelona también, pero como ahí es impresionante. Bueno, oye, Miquel, vamos a seguir hablando como desde tu travesía, pero mira, tenemos una sección que se llama El Emergente del Mes y que mira, lo vamos a escuchar un ratito para que veas cómo es, ¿vale? Thank you. en mí. Vagabundo sin trabajo, la vi fácil. En tu pétalos hago mi cama y tus brazos me sirven de manta. Un mercado abandonado por una nuit. Bueno, pues ahí está una muestra de lo que es Amateurs Big Band Project, el emergente del mes, una banda que está organizándose, creciéndose aquí en Barcelona, gente de Francia, de España y de México también presentes en este trabajo de grupo musical, y bueno, ahí está la muestra. Recordad que vamos a estar todas el mes de marzo con esta banda. Sí, y que se podrá escuchar en la página web de La Pulpería. Aquí ¿qué microfonazo te pusiste? Espectacular. Y a ver si la podemos escuchar entera, es la canción después, ¿no? Porque están emergiendo, pero muy de poquito. De lo poco bueno. Mire, escuchen. Emergió la puntita. Escuchen. Ya. ¿Sabéis que esta sección se va a cambiar, se va a llamar solamente La Puntita? Es que somos tan rápidos, soy tan rápido aquí en La Pulpería que ni siquiera los dejan emerger de todo y ya los agarran, o sea, ahí está, por el pelo. Y cuando asoman la nariz, pum, ya los pisan. Bueno, luego ponemos otro tema de ellos, ¿no? Que siempre pescadores de emergencias. Siempre hay tiempo, y eso, recordar www.lapulpería.org y podréis escuchar el emergente y el clásico de la semana. Durante toda la semana están ahí colgados para que se escuchen y se disfruten. Bueno, hay que decir que yo me fui por un añito del programa y vuelvo y está en salud el programa. Este bar con más clientela que nunca. Sí, siempre sucio como siempre el bar, pero... El programa está en salud, lo que estamos enfermos somos nosotros. Sí. Bueno, eso es otro un debate que podríamos abrir en otro momento. Si nos estamos bebiendo la vida más que vivirla, la bebemos. Pero bueno, es lo que hay. Vamos cambiando de tema. Vamos a aterrizar, a hablar con Ernesto Carrión del colectivo Nuevos Medios, que está aquí para explicarnos un poco un tema que ya tratamos hace unas cuatro programitas, creo que fueron tres o cuatro programitas con Rafa, un compañero que vino a visitarnos desde las Islas Canarias, ni más ni menos desde Tenerife, y Radio Geneto, y que nos estuvo comentando cómo se estaba intentando articular una campaña para visibilizar el tema de los centros de internamiento de inmigrantes. Buenos días, Ernesto. Buenos días, Fer, y sinceramente encantado de estar aquí con el Pío, con César, con Ali, con José y con todos ustedes aquí en el bar. No, y es cierto de que sí, este tema es muy importante porque justamente también con Fer lo comentábamos hace unos días tomándonos un café también, en el sentido de que a veces son noticias, información que no nos llega, pero es importante saber de que hace un mes casi se ha en el Parlamento Europeo casi se ha votado el informe Weber, en donde a los centros de internamiento a nivel europeo quieren hacer de que el periodo de detención sea hasta los 18 meses, y es algo sinceramente que ya no solamente es contradictorio, es un despropósito total y va en contra de todo lo que son la Declaración de los Derechos Humanos, sino que simplemente en el sentido de que quede claro de que una persona que no ha cometido ningún delito, eso es cuyo, entre comillas, diríamos, es importante, que esto quiero que quede claro, radioescuchas, porque el cómo se llega a un centro de internamiento de inmigrantes, o sea, el por qué alguien acaba retenido contra su voluntad en un espacio como este, que es sin cometer ningún delito, ¿no? Sí, porque muchas veces hay una especie de, no sé si de llamar la leyenda urbana, una especie en el imaginario popular, como que los centros de internamiento son cárceles en las que llevan a inmigrantes o extranjeros que han cometido delitos, y eso es completamente falso. El centro de internamiento, el único delito, entre comillas, vuelvo a repetir, porque no es delito, es estar indocumentado. Es más, ya el año pasado el Tribunal Supremo en Madrid ha dado una resolución en la cual deja claro que el mero hecho de estar indocumentado no es suficiente. Eso es suficiente argumento para abrir un expediente de expulsión y, por lo tanto, para llevar a una persona a un centro de internamiento. Que el hecho de estar simplemente indocumentado se tiene que tratar como una falta administrativa leve y, por lo tanto, pagar una multa, pero nada más. Lamentablemente, si bien es cierto que se es consciente que existe esta resolución del Tribunal Supremo, en muchos lugares no se pone a la práctica. Y es más, y por eso también que sería bueno también hacer este llamamiento a todos los abogados, sean de oficio o no, porque pueden utilizar esta resolución suprema que ha creado jurisprudencia para a sus defendidos, ¿no? En el momento que van hasta el juez. Porque lamentablemente también nos están llegando muchos comentarios de que no se hace y se tendría que hacer. Porque el Tribunal Supremo es una instancia mayor que cualquier juzgado. Por lo tanto, es imprescindible que se tome en cuenta esta normativa cada vez que se va a defender a alguien que, como lo vuelvo, como lo acaba de decir Fer y lo estamos comentando todos aquí en el bar, no ha cometido ningún delito. Y otra cosa también es importante saber es que en los centros de internamiento, en realidad, se tiene más privación que en una cárcel normal. Eso es lo que muchas veces a veces no tenemos, no podemos tener esta idea, pero es cierto, se tiene más privaciones que en una cárcel normal. Oye, Ernesto, ¿y cuántos de esos centros existen acá en España? No, aquí en España centros de internamiento en total, ¿no? Ahora justamente cuántos años siguen están construyendo dos más en Canarias. Aquí en Cataluña tenemos el célebre, bueno, yo lo único diría, si hay algo de positivo es que el de la Bernet desapareció, porque eso era ya ni cárcel ni centro de internamiento, yo no sé cómo llamarlo, lo que era eso, sinceramente. Una especie de Guantánamo de los... Sí, eso sinceramente no tiene nombre, en pleno siglo XXI y en un país que se supone que es el primer mundo y civilizado y todo lo demás, pero el único cambio que se ha hecho en el sentido de ahora tenerlo en la zona franca es de que es una cárcel moderna. Porque es una cárcel moderna. Una pregunta, el hecho de decir, vos antes decías que el hecho de estar indocumentado, ¿no? Y una persona que ha nacido acá, por ejemplo, que no tiene documentos, pero que ha nacido aquí, también se lo pueden llevar a detener a un centro de internamiento de estos de indocumentados, porque indocumentado no quiere decir que seas de ningún tipo de país, ni siquiera quiere decir que seas de fuera de España, sino que no tienes documentos. Evidentemente no, claro. O sea, nunca llevarán a un español a un centro de internamiento de inmigrantes. O sea que... Por definición está hecho para las personas que son de fuera. Y por definición también hay que decir que no están construidos al caso, ¿no? Los centros de internamiento de inmigrantes están construidos en las ciudades donde más inmigración hay y también donde más trabajo ilegal hay. Porque no hay que decir, ahora mismo está llegando muchísima población a Canarias, que se suben aviones y se disparan a la península y se reparten entre el País Valenciano, Málaga, Cataluña o Madrid, que es donde... realmente hay necesidad de mano de obra. Esta gente viene con una cartita, como ya explicamos, que en 10 días quedan libres con una orden de expulsión. ¿Qué hacen? Desobedecer la orden, buscar trabajo y alimentar el mercado del trabajo en negro, ¿no? Uh-huh. Y es una estrategia clarísima que a todas luces alimenta el mercado del trabajo ilegal y que vemos que desde el gobierno se intenta maquillar, ¿no? Y decir, bueno, estamos haciendo una labor de, y más en España, que se supone que somos la frontera de Europa, ¿no? El borde sur de Europa, y tenemos que alzar esos muros contra la inmigración, como luego nos comentará aquí que el Remigio desde Melilla, ¿no? En la llamada telefónica. Oye, tenía una pregunta para Ernesto. Más o menos, ¿hay alguna cifra que se pueda dar a conocer con respecto a cuántos detenidos hay en este momento en estas cárceles? Esa es otra de las cosas que también es importante. El problema con estos centros de internamiento es que yo te diría, y es otra cosa también que tiene que quedar clara, es de que tenemos menos información que de las cárceles oficiales. Y eso, entonces, se tiene menos información, se tiene menos accesibilidad, se lo podríamos decir, o sea, poder llegar a conversar con ellos. En una cárcel normal, un familiar, un gestor, un abogado, cualquier persona, tú pides una entrevista y te la dan y puedes conversar en una sala donde tienes gente alrededor, sí, pero tienes una cierta también, podríamos decir, discreción, ¿no? Porque no hay... Derechos. No hay alguien de los cuerpos de seguridad al lado tuyo. En los centros de internamiento no pasa esto. En los centros de internamiento tienes una persona, primero que es, en el vía de lo que estaba diciendo Fer, es muy, muy difícil poder contactar o visitar a alguien en los centros de internamiento. Cuando se han pedido autorizaciones para poder ir a visitarlos, son excesivamente restringidas. Y ahora hablo de todos los niveles, para la prensa y es más, hasta para los propios, entre comillas, no sé si el gobierno, cargos públicos de aquí, algunos que han ido a pedir también se les deniega en muchas ocasiones. Lo que quiero decir es que hay, como lo lleva la Policía Nacional y esto es estatal, hay todo un sistema para que en un determinado momento, yo creo que la conclusión tuya sea, bueno, ya sinceramente, ya dejo de pedir porque lamentablemente al final pareciera que no voy a poder lograrlo, ¿no? Esto sí, una vez también hicimos el llamamiento la semana pasada en un canal de televisión en el sentido de que la única manera de poder visitar a alguien es llevar el nombre de la persona que está, de alguna persona que está dentro del centro de internamiento. Por esa razón nosotros varias veces repetimos de que si alguien tiene algún familiar o algún conocido dentro del centro de internamiento, sería interesante poder contactarse con nosotros para que nos pudiera dar el nombre y poder llamarlo a él y decirle y darle el nombre de él y poder contactar una visita para ir a hablar con él directamente. ¿Tú puedes dar alguna dirección en internet, algún teléfono? ¿Cómo se puede contactar? En los colectivos tenemos el teléfono que es un móvil, el 665 22 30 35. 665-22-3035. También podéis llamar al teléfono de la radio, al 93-317-7366, o enviarnos un mail a la pulpería, porque con Ernesto también queríamos hablar de que estamos empezando un nuevo proyecto radiofónico, ¿no? Está intentándose abrir un espacio de coordinación con Rafa en Canarias, con nuevos medios de Madrid y acá en Barcelona, porque el CIE tiene cobertura de Radio Contrabanda, y lo que queremos intentar es llevar la radio dentro de los centros de internamiento, ¿no? Ser herramienta de escucha y de comunicación para la gente que está allí encerrada. Y eso es lo que estamos un poco maquinando con Ernesto, que llevamos una reunión de momento y con otra gente que está interesada, planteando que el 12 de abril va a haber una convocatoria para protestar por este intento que hay a nivel europeo de legislar sobre la estancia en los centros de entrenamiento y llevarla 18 meses, ¿no? ¿Dónde va a ser esta protesta? No está cerrado todavía, no sé exactamente, no podemos decirla, diremos la semana que viene, es el 12, pero el 12 de abril a nivel europeo hay una convocatoria. Entonces la idea es, desde Contrabanda, la estamos lanzando así, todavía ni se ha dicho a la asamblea ni nada, pero bueno, ya la adelantamos desde aquí, es hacer una emisión especial ese día 12 de abril. Ya tenemos el teléfono de gente que está dentro del centro de internamiento de migrantes y quizás si podemos tener una conexión desde dentro, que sería muy interesante. Ya escuchamos el testimonio cuando vino Rafa de Más Voces, que se puede escuchar en la web de Más Voces, que es súper interesante, súper potente, que la gente vea la realidad de lo que hay ahí adentro. Y bueno, eso es un poco... Perfecto. No sé si... Oye, chicos, a mí me gustaría simplemente decir que ese testimonio que trajo Rafa nos ha servido de mucho, porque no solamente a nivel de concienciar a la gente lo que realmente está pasando, porque a mí me gustaría decir una cosa importante. Si nosotros nos tomamos un tiempo para ver, por ejemplo, el programa de gobierno del Partido Socialista, encontramos en que están de acuerdo con que aquí la legislación en España en estos momentos te permite un máximo de 40 días retenido en un centro de internamiento. Coalición Canarias presentó en el Senado que quería pasar de 40 días a 70, o sea, más de 2 meses, y volvemos a lo mismo. Privar de libertad a una persona más un periodo de más de 2 meses por ninguna razón, simplemente por estar indocumentado, por lo tanto sin delito. Ahora, en el plan, ahora lo que plantee Coalición Canarias y que el Partido Popular vote a favor, eso no nos llama la atención. Lo que nos llama la atención es que en un programa de gobierno como el Partido Socialista se encuentre dentro de su programa el hecho de que sí que están de acuerdo que pase a los 70 días. Y no solamente eso, sino que están de acuerdo con que se ponga acorde con Europa. Y si en Europa tenemos el informe Weber que quiere hacerlo pasar a 1 año y medio, estamos hablando de 18 meses, ¿cómo se puede argumentar privar de libertad a una persona 18 meses sin haber cometido ningún delito? Sinceramente, Ernesto, mira, vamos a seguir hablando de este interesante tema, pero nos vamos a ir a un tema de un hombre que precisamente hizo muchos conciertos en las cárceles. Me refiero a Johnny Cash, ¿vale? No, bueno. Vamos con un tema de Johnny Cash y volvemos con este interesante tema. Listo, yo quiero una tapita y un vasito de agua, sí, que se también. Me está secando la boca de tanto hablar. Ponnos una rondita, por favor. Oye, amanecieron seco, ¿eh? Con Johnny. No, yo amanecí demasiado mojado, pero por dentro, por fuera no. No penséis mal, cuando he dicho lo de mojado, aquí ha habido unas sonrisas picaronas. El que se acuesta con niños amanece mojado. Dormía acompañado con un oso, además. He and I sat down and wrote a song together. And let me see if I can find that damn thing. I'll sing it for you. Yeah, here it is. It's called Wanted Man. Do you know the introduction, Bob? Okay. Man in Buffalo, wanted man in Kansas City, wanted man in Ohio, wanted man in Mississippi, wanted man in Old Cheyenne. Wherever you might look tonight, you might see this wanted man. I might be in Colorado or Georgia by the sea, working for some man who may not know at all who I might be. If you ever see me coming, and if you know who I am, don't you breathe it to nobody, 'cause you know I'm on the lam. Wanted man by Lucy Watson, wanted man by Jeannie Brown, wanted man by Nellie Johnson, wanted man in this Texas town. But I've had all that I wanted of a lot of things I had, and a lot more than I needed of some things that turned out bad. sidetracked in El Paso. Stopped to get myself a map. Went the wrong way into Juarez with Juanita on my lap. Then I went to then I went to sleep in Shreveport. Woke up in Abilene, wondering why the hell I'm wanted at some town halfway between. Wanted man in Albuquerque, wanted man in Syracuse, wanted man in Tallahassee, wanted man in Baton Rouge. There's somebody set to grab me anywhere that I might be. And wherever you might look tonight, you might get a glimpse of me. Wanted man in California, wanted man in Buffalo, wanted man in Kansas City, wanted man in Ohio, wanted man in Mississippi. Tremendo tema de Johnny Cash, ¿eh? ¿Te gusta este, a ti? Este hombre se pasó gran parte de los últimos años de su carrera tocando solo en cárceles, ¿no? Claro, sí, o sí. O sea, que había que robar un banco para verlo en concierto. Oye, pero ese era el que cantaba Ring of Fires. Sí, sí, The Ring of Fires. Ring of Fires. Sí, claro. Y la tenemos aquí por otro día. ¿La quieres escuchar? La voy a poner de fondo, ¿vale? Sí, está muy Ring of Fire. Déjanosla de fondo. Ring of Fire. Déjala de fondo. Aquí estábamos haciéndole una batería de preguntas a Ernesto mientras los micros estaban apagados. Se afloraban los miedos porque los pulperos somos, la mayor parte de nosotros somos indocumentados y somos clandestinos también y somos ilegales ante la vida porque nos negamos a someternos a estas leyes que legalizan a las personas por el mero hecho de buscar la libertad y las ganas de trabajar, ¿no? Donde les dé la puñetera gana. Y no sé, una de las preguntas era eso, ¿no? ¿Cómo se llega a un CIE? Porque dices, bueno, hay que mandarse una cagada, decía el pío, hay que liarla, hay que hacer algo, ¿o cómo puedes llegar a un CIE? No, lamentablemente sí, es cierto que si hay algún hecho puntual de algún escándalo o algo y se pide documentación, de todas maneras ahí sea los mozos de escuadra, sea la Guardia Urbana, tienen la normativa de informar, si es que está indocumentada la persona, informar, porque ellos no tienen competencias, pero tienen que informar, si informan a la Policía Nacional. Entonces normalmente los traen a Vía Laietana, donde está la central de la Policía Nacional, en donde poco se puede hacer hasta el día siguiente, o a veces son 2 días, que tienen que permanecer ahí máximo de 48 horas y luego serán presentados ante el juez. Y es ahí la parte importante, porque si al presentarlo ante el juez, vuelvo a comentarlo, el abogado, sea de oficio o no, no pone en conocimiento del señor juez de que existe esta resolución del Tribunal Supremo, esta sentencia del Tribunal Supremo, entonces pocas posibilidades hay de que el juez condene. Solamente como falta administrativa. Y ahora, yo simplemente decirle a los abogados que sí que lo pueden hacer porque hay el Tribunal Supremo es una instancia superior. Por lo tanto, normalmente el juez sí que aceptaría esa instancia y ya ha pasado casos donde ha puesto solamente una... Oye, Ernesto, ¿y cualquiera de las policías que existe acá en Cataluña te puede llevar a este centro, ¿no? No. Lo que sucede es que cuando hay batidas, si los podemos llamar de alguna manera, donde piden documentación saliendo del metro, por la calle... No, así, pero te digo, porque acá existen varios tipos de policías, hasta mozo de escuadra, guardia urbana... No, al centro de entrenamiento te lleva solamente la Policía Nacional. Ah, vale. Ellos, lo que pasa es que la Policía Nacional, cuando hace una de estos... Ellos no le llaman batida, le llaman operativos. Uno de estos operativos piden la colaboración, tanto de la Guardia Urbana como de los mozos de escuadra para el operativo en sí mismo, pero una vez de que se ha detectado que la persona es indocumentada, a partir de ahí la gestión sigue directamente de la Guardia Nacional. Vale. Y los centros de internamiento también, digo de la Policía Nacional, los centros de internamiento también son gestionados directamente por la Policía Nacional. Y entonces, ¿es el juez el que decide dónde...? Abrir expediente de expulsión o no. Y si el juez decide abrir expediente de expulsión y no lo toma como falta administrativa, como dice la resolución del Tribunal Supremo, lamentablemente el paso siguiente es llevar a esta persona a un centro de internamiento. Pero hasta que se resuelva. El problema de esto, de que hasta que se resuelva, es, hemos tenido un caso de un muchacho boliviano que llevaba 12 días en el centro de internamiento y hemos tenido que ir hasta con el cónsul de Bolivia para que el muchacho lo soltaran, porque una vez que ya es clara su situación aquí, no tiene por qué estar hasta que se espere el final de la que llegue la fecha de la expulsión, en este caso, pero no tiene por qué estar en ese centro de internamiento porque este muchacho tenía familia aquí donde él podía esperar porque no había riesgo de fuga. Por lo tanto, ese es un punto importantísimo cuando se va adelante. Pero de la mayoría de la gente que llega al juez, solo una mínima parte no acaban en los centros de internamiento, ¿no? No, no, yo diría no una mínima parte, porque cada vez, yo diría que acaban más, el porcentaje cada va aumentando. Más, sí. Obviamente, pero... El porcentaje va aumentando. ¿Sí? ¿Y otra? Están construyendo nuevos centros para que haya más plazas, ¿no? Todavía. Ah, sí, dicen. Para que tengan más, más vacantes. Es algo irrisorio, que se están construyendo sin más centros, sobre todo en Canarias, cuando en realidad, y luego a veces dicen no hay recursos para otro tipo de cosas o para políticas sociales, ¿no? Los recién llegados, tipo las imágenes que tenemos todos de pateras, así de gente que llega así, ¿ellos normalmente suelen acabar en esos centros o...? Bueno, es cierto que también la dinámica que se sigue en Canarias es una dinámica específica, no es la dinámica del resto de la península, porque tienen un problema específico con esta llegada. Ahora sí, y como lo había dicho Fer muy bien, que luego los regresan, los llevan a la península, y en la península vienen a engrosar la población de los centros de internamiento aquí, y hasta un determinado momento, y esto que sí creo que lo vivimos hace un poco más de un año, ¿no? que salieron las fotos en todos los periódicos que estaban por la calle con un botellín de agua y un bocadillo. Claro, la gente los fletan en aviones porque Canarias no tiene la capacidad para asumir toda la población que está llegando. No tiene plazas ni en los centros ni en los campamentos de refugiados que son prácticamente campamentos de refugiados, o sea, y los montan en aviones y los trasladan a diferentes ciudades de la península ibérica con una orden de expulsión, o sea, están 10 días internados y luego tienen una orden de expulsión. Luego del país. Salen de los centros de internamiento. Exactamente. Con la orden de expulsión. Sí, pero evidentemente la persona que lleva quizás un trayecto de casi un año para llegar a la península, pues se queda ahí. Entonces lo más normal, digamos, de un recién llegado, de esos que llegan, ¿no?, acaba en el centro de entrenamiento por unos 10 días, digamos, y luego salen con la orden de expulsión y van... Sí, luego también hay centros de acogida. Es una realidad diversa, porque hay centros de acogida y diferentes fundaciones, asociaciones que en sitios como en Canarias trabajan con inmigrantes. Lo que pasa es que no pueden asumir todo. Obviamente. Entonces hay parte, los hay que tienen más suerte, digamos, y los hay que tienen menos suerte, ¿no? Ah, y es un poco una lotería. Esto es una pregunta como para seguir más o menos los pasos del inmigrante que ya... Una vez que ya estuvo detenido ahí, que tiene su trámite de expulsión en marcha, ¿no? ¿Qué le puede pasar a esta persona si se queda aquí, una vez que ya ha vencido la fecha de expulsión o de que se tiene que ir del país? Es que lo que sucede con los centros de internamiento es de que, claro, ellos también te dicen a ti de que, normal, ojalá que en todos los casos fuera así, 20 días máximo, pero lo que sucede a veces es que ellos te dicen que depende de la disponibilidad que haya de aviones, depende de la disponibilidad que haya de fletes. Entonces, por eso es que nos llama la atención de que si fuera así, de que siempre sería en todos los casos, en la mayoría de casos, 20 días máximos, claro. Yo creo que con los 40 días que están puestos aquí en la normativa, ya tenemos, y probo, como dicen, ¿no?, suficiente. ¿Por qué se quiere pasar a 70? ¿Y por qué en Europa lo quieren pasar a un año y medio? ¿Quién hizo esa propuesta en Europa? En el informe Weber, no, la propuesta la han hecho el Partido Popular Europeo, pero son mayoría en el Parlamento Europeo, por lo tanto hay otro sector que es el sector más de izquierdas que ha presentado un informe en minoría en contra de este informe, pero ya solamente la palabra en minoría, yo creo que el día de la votación hay muy pocas posibilidades, para no decir ninguna, de que no siga adelante. Además, si te expulsan, digamos, del país, creo que son 3 años los que nos puede volver a Europa. No, 5 o 10, depende. Son cinco, vale. Mínimo o 10. Y más encima, en tu país de origen se te abre otro expediente porque tienes que pagar la plata desde el vuelo. Sí. Además. Tú tienes que pagar el billete del avión. Además, sí. Que te han subido. O sea, no te devuelven gratis. Mm. Digamos que hay vuelos de inmigrantes, o ha habido, en Alemania se denunció mucho porque la gente viajaba en unas condiciones infrahumanas. Viajes de 10, 12 horas esposados, con grilletes en las manos, en los pies. Como para que no se escapen del avión, ¿no? Sí, cuando realmente... Para que no salten en pleno vuelo. Es eso, el único delito que ha cometido esa persona es estar indocumentado, recordemos. O sea, la gran mayoría ni han robado, ni han matado, ni han pegado, ni han hecho absolutamente nada. Y esta propuesta de tener un año y medio de una persona en una cárcel, una pregunta a los gobiernos, ya que los gobiernos se manejan como empresas y como cosas rentables o no, tener una persona detenida durante un año y medio dentro de una cárcel y expulsarla, ponerle, subirla a un avión, y ¿qué sale más barato? ¿Llevársela al momento o tenerla un año y medio más el viaje en avión que se lo tienen que devolver? Ya que todos los gobiernos funcionan como empresas, me parece que es poco rentable esto. No, pero... Claro, no solo decir que justamente fue lo primero que nos llamó la atención de esta propuesta, porque del punto de vista económico, el punto de vista de presupuestos, claro, decían, poco lógico es este hecho de decir, mantener una persona durante un año y medio que supone un gasto mucho mayor, no es lógico. Y además, que no olvidemos, esto va para toda la ciudadanía en general, que ese gasto sería con los impuestos de todos. De todos. Para los que piensen, para los que les es importante y muy importante este el asunto económico, sería bueno decirles de que sería todo este gasto, todo este presupuesto sería con, para implementar esto de un año y medio en personal, etcétera, etcétera, toda esta dinámica, sería gasto con los impuestos de todos. Y todo ese dinero se podría utilizar, creo que de una manera más conveniente, claro. ¿No? Ahora, también hay que ver, otro punto de vista es, en la argumentación que ponen para este informe Weber, es en el sentido de decir de que no es que por obligación sea un año y medio, sino que sería el máximo. Es decir, es como que dejan la puerta abierta para que cada país de la Comunidad Europea elija dentro de ese año y medio donde pone el tope, pero un año y medio con privación de libertad sin delito es que sinceramente es muy peligroso, es muy peligroso. Oye, mira, justamente nos están llamando, a ver si es que la conexión que tenemos con... ¿De dónde es? De Melilla. De Melilla. A ver, vamos a ver. Abrimos micro. A ver que sea él, porque igual podría ser... Mira, ya te escuchando. ¿Aló? Sube la palanquita. Aprieta el botón y sube la palanquita. O bájala. ¿Aló? Hola, hola. ¿Nos escuchan? ¿Hay alguien al otro lado? Probablemente hay, pero... Parece ser que hemos perdido la llamada telefónica. La cafetera no funciona bien. No, estamos... Debería salir. A ver. No, pero... Prueba primero el auricular, pero vamos. Pon un temita de música, pío. Voy a subir lo que tengo. ¿Aló? Hola, ¿qué tal? Hola, buenas, ¿con quién hablo? Venga, ahora parece que sí, aquí mira, uno que tenía que despegar pero no ha despegado, está hablando. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, mire, aquí llama Remigio, estamos en directo, nosotros no pudimos conectarnos con la emisión en internet, tuvimos alguna dificultad. Ah, bueno, no pasa nada, no te preocupes, estamos en directo, Remigio. Hola, ¿qué tal? Buenas, pues mira, aquí de un día soleado en Melilla, les hablamos a la pulpería. Muy bien, ¿con quién andas? ¿Estás solo o estás acompañado? No, estoy aquí acompañado por José Palazón. ¿Quién es José Palazón? De la Asociación ProDein, Pro Derechos de la Infancia, de aquí de Melilla. Ajá. Y nada, llamábamos para, bueno, dar un poco de información acerca de cómo evoluciona aquí la situación fronteriza que caracteriza esta ciudad de Melilla. Muy bien, como nos dices que no nos has escuchado, llevamos como una media horita charlando con Ernesto Carrión, que es un compañero de la Asociación Nuevos Colectivos, y estamos tratando el tema de los centros de internamiento de inmigrantes en concreto. Estábamos llevándonos un rato hablando de las barbaridades que intentan hacer, intentando alargar la posible estancia en los centros de internamiento de inmigrantes hasta 18 meses. Y bueno, de esto estábamos charlando, o sea que cae bien tu llamada porque nos seguimos moviendo en las fronteras, ¿no? Y en los límites. Bueno, fabuloso. Pues mira, yo sea sin más preámbulo, os paso con José. Sí. Y nada, pues espero que vaya bien el programa. Muy bien. Venga, un saludo. Hasta ahora. Bueno, ese era el Remigio de Melilla. Sí, ahora. Hola. Hola, ¿qué hay? Hola, José, buen día. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Pues nada, aquí tienes los micrófonos de Radio Contrabanda abiertos y nos interesa un poco que nos cuentes cómo están las cosas por allá. Yo creo que lleváis tiempo, ¿no?, realizando un trabajo muy interesante y tú tienes la palabra. Sí, bueno, pues llevamos 10 años aproximadamente, bueno, aproximadamente no, 10 años justo, ¿sabes?, este año. Uh-huh. Y bueno, pues las cosas por aquí andan de mal en peor, ¿sabes? Sí. Porque a través de los medios parece que desde el 95, desde aquel salto masivo de la valla que fue reprimido, en el cual murieron 40 personas, y la posterior marcha que se realizó de distintos colectivos hacia la valla de Melilla, parece que no existe, ¿no? Aquel muro de ¿cuánto? De 6 metros de alto que tiene construido España allí. De alto muro ya, son tres muros, ¿sabes? Y además con unos sistemas de, ellos lo llaman de seguridad, que son, bueno, una serie de cables, unos sistemas que cualquier inmigrante que salte pues lo rocían con agua con pimienta y una serie de contramedidas, ¿no? Que hacen de la valla, de la famosa valla, que ya no es una valla, ahora es una máquina de matar, es una trampa que si fuera para cazar animales estaría prohibida. Pero bueno, pues para cazar inmigrantes, para que pues, pues no. Bueno. De todas formas tengo que también decir una cosa, lo peor de todo no es la trampa esta de la máquina de matar que tenemos instalada aquí en la frontera. Parte de esa máquina, forma parte de la máquina, está en el otro lado, en el lado marroquí, es la guardia marroquí, ¿no? La guardia marroquí está fuertemente armada, hay un soldado cada 50 metros, cada soldado lleva una escopeta, un arma, un fusil, y no lo llevan precisamente de adorno, ¿no? Esas... Porque hoy día el principal peligro que tiene cualquier inmigrante que pase por Melilla, que se acerque a la frontera, no es la valla, porque la valla no va a llegar, es el ejército marroquí que lo va a fusilar en cuanto salga de forma cierta, ¿no? Sí, quizás esa es la cooperación en origen de la que hablan, ¿no? Para contener los flujos migratorios, que es sí, potenciar sí, en los países de origen un desarrollo económico a través de las armas sí. Y de la represión violenta, eso es esa cooperación que estamos realizando. La cooperación, ¿no?, con Marruecos se basa en eso, o sea, cantidades de dinero enormes que no se sabe ni cuáles son, y dicen cuáles son, y en coches, y en armas, y renovar armamento, y uniformes, y Dios sabe cuántas cosas más. Y a cambio Marruecos tiene de soldados la valla y los caminos, ¿no?, donde pasan los inmigrantes. Y este gobierno que tenemos, tan respetuoso con los derechos humanos, y que dice que Marruecos se respeta los derechos humanos y tal, pues es el que actúa ahora de bueno, y la Unión Europea en general, ¿no? Que se utilizan pues a estos gobiernos sicarios para que hagan el trabajo sucio y ellos salvar la cara, ¿no? Claro. No sé si nos quieres comentar un poquito más la labor que hacéis concreta en Melilla vosotros, porque en la realidad de Melilla el Remigio nos la intentó acercar un poquito el programa pasado, pero bueno, contextualizarnos un poco, ¿no?, de esta ciudad colonia reducto del imperialismo del Estado español en el norte de África. Y no sé si puedes comentarnos un poco, pues eso, el trabajo concreto de tu colectivo allá. Pues mira, nosotros aquí hacemos, primero no somos un grupo muy grande, somos poca gente activa la que es capaz de dar la cara y salir públicamente, ¿no? Entre otras cosas porque eso tiene un coste muy alto en una ciudad tan pequeña, ¿no? Y lo que hacemos pues es un poco ir tapando, ir poniendo parches, ¿no? Intentando solucionar. La situación aquí es en varios colectivos y en varios aspectos muy muy muy grave, ¿no? Y además cíclica, ¿no? O sea, la gravedad de la situación que sufren por determinados colectivos va, de pronto boom, se dispara, ¿no? Y estamos siempre pues apagando fuego, ¿no?, en medio y intentando que la cosa no vaya peor. Si no, esto se convertiría en un Guantánamo hispano-marroquí, ¿entiendes? Entonces, pues bueno, lo mismo tenemos actuaciones como las estamos haciendo ahora para proteger a los menores de la política racista que lleva la Consejería de Bienestar Social, los menores extranjeros tutelados, ¿no?, por la ciudad. Ahora, en este momento, nuestro principal motivo de trabajo, como en otros momentos, como fue la crisis, que se provocó en el 2005, pues estuvimos... Perdona, ¿podrías hablar un pelín más alto? Porque creo que se nos está perdiendo en la distancia kilométrica tu hilo de voz. Sí, como que, bueno, me refiero que vamos intentando, pues eso, ir haciendo que las cosas no vayan a más nunca, ¿no? Intentar controlar la... En este momento te decía, por ejemplo, las agresiones que están sufriendo de los menores tutelados por la Consejería de Bienestar Social, los menores extranjeros, ¿no?, que están siendo víctimas de maltrato físico y psicológico en el fuerte de la Purísima. O sea, el tutelamiento es eso, ¿no? Los internan en un centro para tutelarlos bien y con mano dura. Sí, bueno, es terrible. O sea, están habiendo denuncias por maltrato severo, tortura, pero están dejándolos a los 18 años sin documentación, a chavales que llevan aquí 6 o 7 años. Ahora mismo a cualquier menor que haya estado tutelado y con tarjeta de residencia le es casi imposible renovarla cuando cumple 18 años. o sea, que se le ponen impedimentos por ser, por haber estado tutelado precisamente, ¿no? Cuando cualquier otro extranjero que haya tenido mayor de edad, que tenga tarjeta de residencia, se cumplen los requisitos de contrato, vivienda y tal, se la renuevan, a los menores extranjeros no. Y estamos en esa lucha y bueno, estamos también muy preocupados por la falta de escolarización de cerca del 10% de los niños de la ciudad, porque no tienen documentación y no están escolarizados. Estamos muy preocupados porque van a suprimir la asistencia sanitaria a ese colectivo de niños y bueno, es un, ya te digo, tenemos que estar siempre atentos a mil frentes que se producen en la ciudad y que y que, bueno, es una continua agresión. Se vive una situación de auténtico apartheid, vamos, y es muy, en fin, intentamos mantener la situación, por lo menos, que no vaya más, ¿no? ¿Cómo? Pues denunciando, poniéndonos en medio, haciendo crítica pública en medios de comunicación, transmitiendo la información a través de organizaciones, buscando apoyo y en fin, con los pocos medios que tenemos, pues hacemos lo que podemos, ¿no? José. De todas formas, eso hace que la situación, como digo, aquí en Melilla no vaya más, que esto no se convierta en una Sudáfrica o en un Guantánamo, ¿no? José, tengo una pregunta para hacerte. Los chicos que están internados, que pasan 4 o 5 años ahí, en los centros de internación, ¿se les da alguna educación, alguna formación, algo para que tengan, o están, bueno, pueden salir? Mira, en el CETI de aquí, no es un centro de internamiento, es un centro temporal de inmigrantes, ¿no? Aquí los extranjeros que llegan, pues los internan ahí y ahí permanecen, como tú dices, hasta 5 años, pues en régimen de nada. No pueden trabajar, no pueden realizar ninguna actividad, simplemente estar ahí con una orden de expulsión que se les va renovando cada cierto tiempo y bueno, y al final terminan muy afectados psicológicamente, ¿no? El principal problema es ese, la asistencia sanitaria es muy deficiente también. Los servicios que reciben son los mínimos, ¿no? Pero sobre todo lo que les afecta es eso, pues estar ahí 5 años sin saber qué va a pasar cada día, ¿no? Sin saber si por la noche va a llegar la policía, va a detener a la gente, los va a llevar en un avión, sin saber a dónde van, y normalmente se termina con la expulsión, ¿no? De los chavales a su país. Y eso, pues, como comprenderán, les crea una angustia y mucho tiempo, ¿no? Y además ellos, como dicen, vienen buscando un trabajo, vienen buscando una forma de sobrevivir, de ayudar a la familia. Las familias viven en situaciones muy precarias. Ahora hay muchos extranjeros de Bangladesh, por ejemplo, ¿no? Un país muy pobre y donde... Y los chavales que hay en el CETI asumen la responsabilidad de mantener a toda la familia, ¿no? Entonces, entrar en un compás de espera de 5 años, pero además con un futuro incierto, no saben nunca qué va a pasar, si por la noche va a llegar la policía al CETI, va a detener, pues eso les provoca una ansiedad y un estado al final psicológico fatal, no muy grave, unas depresiones terribles, en fin. Bueno, José, y es el estado, no sé, te podría definir la situación de los inmigrantes, aquí están en una cárcel, ¿no? Claro. El CETI no es un centro de detención, pero sí es una cárcel. En una cárcel ellos pueden salir por la ciudad, pero andar por la ciudad, pero no pueden salir de la ciudad. Entonces, una cárcel con un patio grande, ¿no? Bueno, un minutito. Se nos está escapando el tiempo de programa. Yo no sé si bueno, podemos cerrar un poquito o tienes algo en concreto más que comentarnos. Sabes que los micrófonos de Contrabanda siempre están abiertos y que nos encanta poder conectar con esa realidad del otro lado del Mediterráneo, ¿no? Y bueno, que utilicéis los medios de expresión que tenemos, que aunque son limitados, para eso, para denunciar, ¿no? Y para visibilizar el trabajo que estáis haciendo. Gracias y os tendremos en cuenta a partir de ahora. Gracias. Y ánimo, que creo que el trabajo lo merece. Sí. No sé si el Remigio nos quiere saludar o dice que ya, sí. Que ya está. Sí, estaba aquí, nada, pues facilitando aquí los contactos con esa pulpería. Quedas nombrado el reportero número uno de la pulpería, ¿eh? Dentro de poco vamos a abrir una unidad móvil en Melilla. Unánimamente, Remigio, te quedaste con esa denominación. Bueno, sí, una cosita, me gustaría puntualizar, como decía Fernando antes, que la caravana no fue en Melilla, fue en Ceuta. es verdad, por los derechos de los inmigrantes, mm, que se produjo como respuesta a lo que fue el salto masivo de la valla en 2005. Y que bueno, que la realidad sigue aquí, que aquí continúa, que esto sigue siendo una parte del Estado español y que es necesario, pues, que la tengamos muy en cuenta, ¿no? Que le dedicamos un poquito de atención, porque está en la frontera directa entre Europa y África, ¿no? Es la única frontera física, digamos, por tierra que hay entre Europa, sí, y África, ¿no? Ceuta son las dos únicas, claro. Bueno, Remigio, pues un abrazo y muchísimas gracias, sí, por la conexión. Seguimos en contacto, cuídense mucho. Eso, espero que nos sorprendas en breve con otra llamadita y otro tema interesante. Muy o bien, presentándonos otro, otro colectivo de allá. ¿Nos vamos con musiquita? Nos vamos con musiquita, sí, tío Fede, algo para... Para mover el esqueleto. Así, espera, déjame cortar el teléfono. Ciérrale, ciérrale. ¿Qué tono más bonito tiene? Es un la, ¿no? ¿O qué es? Es un la, sí, pero ¿sabes por qué hice esto yo a propósito? Para que la gente sepa que esto todo es en vivo y en directo, que lo están llevando de verdad, que no hay nada grabado ni eso. Ni ¿vale? Trampa ni cartón. Claro, mira, vamos a poner algo de musiquita y que esta hora de la comida, ¿no? Sí. ¿Para disfrutar? ¿Te parece? ¿Con qué nos vamos? Nos vamos con un chas huachaca. ¿Luego entramos con la tapa? Después nos venimos con la tapa. Venga, dale ahí. Vamos, arriba, la guitarra. Se nos va la musiquita, tío Fer. Bueno, esta pulpería está cada vez más conectada con todo el universo y nada, despedimos a Ernesto que ha estado aquí escuchando atentamente, ¿no? Y que se asustaba de esos 5 años que están pasan los menores en... Sí, sinceramente, porque yo digo, cada día me sigo sorprendiendo a pesar que en Movimiento Social les llevo casi 20 años trabajando en esto y otro tanto en emigración, este tipo de cosas, que sea menor o no sea menor, de tenerlo retenido, estamos hablando de un año y medio de una persona sin cometer ningún delito, y en este caso, personas tuteladas por la administración pública, porque a ver, si es otro caso, bueno, pero están tutelados por la administración pública 5 años y que sucedan todo este tipo de cosas, sinceramente es un camino largo, es un camino que todavía tenemos que seguir caminando. Lo importante sobre todo es que toda la sociedad seamos conscientes de esto. Yo sobre todo, también siempre cuando nos dirigimos al colectivo de inmigrantes, en ese sentido pensamos que sería un error esperar a tener algún amigo o algún pariente dentro de un centro de internamiento, sea de menores o no, para comenzar a ser conscientes de esta realidad y qué es lo que está sucediendo. Sería sinceramente una lástima. Por eso, ya que nosotros, me refiero al colectivo de inmigrantes, son muchas de las razones por las cuales nos han hecho emprender este viaje con todo el esfuerzo y el sacrificio para encontrar un futuro mejor, yo creo que cometer el mismo error 2 veces, de siempre dejar que otros decidan por nosotros, es un lujo demasiado grande que no nos podemos dar ahora. Tenemos que ser conscientes de todo lo que está sucediendo justamente para eso, para tratar de impedir que las razones por las cuales nos hicieron salir de nuestros países de origen se vuelvan a dar en el país donde vivimos hoy en día. Sinceramente, gracias a todos, ha sido genial, y ya me pasaré por aquí de nuevo para un tallado, y a diferencia del italiano, a mí más o menos que me ha gustado, gracias. Oye, ¿te gustó el carajillo? ¿Te tomaste un carajillo finalmente? Era carajillo, yo pensé que era un tallado. Es que bueno, no se distingue por eso. Yo creo que hay una pérdida del tubo del lago del váter de la capitadera. Algo raro pasa. Tenemos que recordar, ¿no? Recordar a todos que para eso ha venido Ernesto también. La movilización del día 12. Esperemos que sea posible hacer ese programa especial aquí en Radio Contrabanda. Y que en breve vamos a intentar abrir un espacio permanente de comunicación con los centros de internamiento de inmigrantes. Que será, pues, es un nuevo programa que estamos planteando. Y bueno, para todos los que les interese el tema, a través ya sea del correo de la pulpería, que es pulperos@gmail.com, o por el teléfono de la radio, que se pongan en contacto con nosotros, porque queremos que esta herramienta sea de los, sobre todo, de y para la gente que está dentro. Sí, recordando también que tenemos una página web que es www.lapulpería.org, que también nos pueden dejar ahí mensajes y cualquier cosa. Sé si quieres que repitamos el teléfono que facilitabas antes de nuevos colectivos. Yo pienso que sería lo más práctico, sería justamente que se como que me enviaran email a la pulpería, uh-huh, o al teléfono de la radio. De la pulpería, la radio, para, uh-huh, tener todo centralizado. Sería genial, ¿no? Uh-huh. Perfecto. Pues eso. Listo. Gracias, Ernesto. Muchísimas gracias. A ustedes, de verdad, a ustedes. Adiós. Hasta la próxima. ¿Con qué seguimos ahora? Hay música, hay... Uy, nos vamos a cocinar. La foto se está... Sitting on a bench waiting for the teco guacamole. La carne con frijoles. Ya. Me voy con la tapa, niños. Me voy con la tapa. Tapa de hoy. El espárrago. ¿Les gusta el espárrago? A mí me gustan los espárragos, porque uno solo se me queda pequeño. Sí, es muy poco. Sí. Bueno, los espárragos, tío Fer. Dale ahí. Mira, los espárragos es una verdura que es originaria del Mediterráneo, de las cuencas de los ríos Tigris y Éufrates. Ah, sí. Uh-huh. Donde estaba el Edén, ¿no? Se supone, el paraíso terrenal. Mira, y fue consumido por los antiguos egipcios y griegos. Data del año 3000 antes de Cristo. O sea, que 3000 años antes de Cristo comían espárragos. Sí, sí. El espárrago fue introducido en España por los romanos. Pero no me creo que lo comían en lata, ¿no? No, lo comían naturalmente porque ellos ya sabían ya que tenían propiedades como curativas. Que a continuación voy a hablar. Diurética, por supuesto, sí, es una de las principales fuentes. No se va adelante, tío Miquel, que voy piano piano. Mira, el espárrago fue introducido en España por los romanos, ¿ya? Durante el periodo de ocupación. Y bueno, el espárrago es un vegetal que puede estar permanente, lo puedes cultivar durante todo el año, ¿ya? Es una de las principales características como de manejo de cultivo. Y los requerimientos de suelo, bueno, principalmente, o sea, necesita como los tres componentes básicos que son NPK, que es nitrógeno, fósforo y potasio. Teniendo como esas condiciones, ya puedes tener una excelente esparraguera. El botánico. Bueno, ya les hablaba acerca como de los egipcios, los romanos, que ellos ya tenían conocimiento de los temas medicinales, y que hasta el siglo XVIII solamente se consumía como producto netamente bruto, así verde, ¿ya? Y que es la forma más óptima de comerlo, porque ahí no pierde sus propiedades aún. Y el espárrago tiene la particularidad de cuando tú ya lo cortas, una vez que está cortado, empieza ya inmediatamente a perder las propiedades, por lo tanto hay que comerlo lo más fresco posible. Pero eso pasa con todas las verduritas, ¿no? Pero aún más con el espárrago. Ah, fíjate. Sí, sí. Bueno, y bueno, es un vegetal que también puede crecer a orillas de las carreteras, a orillas de las vías de los rieles. Y bueno, hace años que el espárrago, o sea, como para la cocina se utiliza en tortillas, ¿no? Y en revueltos. Pero lo principal de esto es que en estos tiempos, que lo hablaba como del siglo XVIII, lo prohibían en los conventos. El espárrago, por la forma. Para los conventos en los conventos de monjas, para la forma, ¿los prohibían o no? También en los conventos. Bueno, no sé si era por la forma, pero sí, porque se decía que era un gran afrodisíaco. El espárrago es afrodisíaco. Así es. Coloca. Así. Sí, coloca. ¿Quieren? Comámonos inmediatamente, a ver qué pasa. Pon una rondita. Ya, una ronda de espárrago. Ya. Oye, veo puros trípodes. Qué subidón, man. Está un poco crudo esto. Ya, listo. ¿A que no es un espárrago? Ya, pide, propiedades de la salud. Ya, pongámonos más serios. A ver, espérate, a ver cómo está la música. Entra con él. Ya, propiedades de la salud del espárrago. El espárrago tiene un 90% de agua. Es bajo en calorías y fibra. Estamos hablando de espárragos blancos o verdes. Estamos hablando del espárrago verde, porque aún no llegó al blanco. Si el blanco es verde, un verde pelado. A mí me gusta más el blanco. No debe pelarse el espárrago. O sea, se puede pelar, pero los cocineros recomiendan tirarlo enterito, ¿no? Venga, dale caña. Bueno, le voy a dar caña. Es aconsejable el espárrago, chicos, por su baja cantidad de calorías que tiene, para dietas, ¿vale? Sobre todo el agüita que queda del espárrago cuando usted lo echa a cocer, tío Fer, usted lo utiliza como un producto súper natural para que baje de peso. Ah, adelgazante natural. Así es un adelgazante natural. O sea, que no se vayan a tomar pastillitas raras, bébanse el juguito de los espárragos. Eso. Que les sentará mejor. Mira, tiene mucha vitamina A, que va muy bien para la vista, para las uñas, para el pelo, para los dientes, los huesos. Y en menor cantidad de vitamina B1, B2, B6 y vitamina E. Minerales, tiene mucho potasio, fósforo, calcio, magnesio. Y otro que realmente es una fuente de folate, provee una cantidad considerable de los antioxidantes, que esto es lo que hablaba Michele, que es fundamental porque es anticancerígeno. Anticancerígeno. De ahí se hablaba yo. ¿Vale? El principal productor en este momento es China. ¿Ya? De espárragos. Sí. Como de, también, de, China. Casi de todo, ¿no? Será. ¿Pero los producen industrialmente o...? Se reproduce como chino allá, los chinos. Los espárragos. Hay 1.200.000 espárragos en China también. Bueno, y la receta, bueno, eso es lo que básicamente que consiste. Y bueno, después sigue Italia. Italia produce mucho. Alemania, Perú, por cierto. Y bueno, ¿cómo cocinarlo? Normalmente, o sea, puede ser preparado en ensalada, cocido normalmente. También puede ser a la parrilla, ¿no? Bueno, la Claudia nos da una buena receta de espárrago. Sí, nos falta Claudia, que es nuestra cocinera particular, que no está hoy. Y eso es. El risotto de espárragos es lo mejor. Yo tengo una pregunta, cocinero. Dime. Porque por mi tema, no soy cocinero. Hay unos espárragos que se llaman espárragos trigueros, que es como el espárrago salvaje. Y yo me acuerdo de pequeñito ir a coger espárragos por ahí por el campo, muy finitos, así, verdes finitos. Y una tortilla de esos es una cosa exquisita. Oye, es que justamente de lo que hablaba yo, esos son los que se salen a la orilla de los rieles, de las carreteras. Son así como salvajes, ¿no? O sea, podemos decir que el espárrago busca los rieles y las carreteras para crecer. No, bueno, no, que suele crecer. No, no lo podemos, ¿no?, decir eso. Mira, eso. Podemos decir que sí, acá en Cacerola hay espárragos, ¿eh? Por acá, por arriba, está. Bueno, oye, chicos, les dejo un temito, ¿no? Venga. Después de esta etapa. A ver, espérate, que están llamando, están llamando. Atención. A ver qué pasa. Con esta en directo. Rellenen. Sí. Estará llamando. Aquí. Rellenen que la tortilla. Abre micro, abre micro. Pásalo para adelante. Aló. Sin contemplación. ¿Sí, pulpería? Están. Un momento, por favor. Estará llamando para pedir recetas, ¿no? Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. ¿Qué tal? Buen día. Buen día. Hola. ¿Sí? Eo. ¿Nos escuchas? Sí. Venga, pues. Dino, está saliendo en vivo acá en la radio. ¿Estás? Una receta de espárragos. Ah, anda, fíjate, una, interactivo. ¿Puedes hablar más fuerte, un poquito más fuerte, por favor? Sí, ¿ahora? Sí, perfecto. ¿Quién habla? Habla la terremoto. La terremoto. ¿Qué será la terremoto? La terremoto. Y sí, nos vas a hacer una receta de espárragos. ¿Espárragos? Sí. ¿Coges? ¿Se hierven un minuto? Muy bien, bien. Dale, dale. Te coges una loncha de jamón salado, lo envuelves, parmesano y al horno. O sea, espargadito, jamón salado, parmesano y al hornito. Oye, ¿cómo se llama este plato? No tiene nombre. Espárragos con jamón y parmesano al horno. Espárrago terremoto. El terremoto espárragos, ¿no? Claro. Oye, ¿cuánto tiempo tengo que meterlo al horno? Pues 5 minutos hasta que esté gratinado. Mira, mientras está en el horno, escúchate esta. En 5 minutos sal. Oh, me cortó. Pues muchísimas gracias. Fue concisa nuestro oyente, ¿eh? Sí. Dijo lo que tenía que decir, no agregó comentario ni nada. Efectivo, terremoto, efectivo, pum, pum, bien, pam. Exactamente, fue el grano, ya está, fue el grano. Ha sido a gusto recordar que el teléfono de Contrabanda está abierto para todos aquellos que quieran participar y hacer de este medio de expresión su medio de expresión, que es lo que nos gusta, que la radio la construyamos entre todos, desde la calle. 933177366 es el teléfono. Y le mandamos un saludito a la terremoto, que sabemos todo quién es, ¿no? Saludos a terremoto. Sí. Uh-huh. Oye, mire, esto es un regalo para terremoto. Era más blanda que el agua, que el agua blanda. Era más fresca que el río, un naranjo en flor. Y en esa calle de estío. Hola. Hola. Hola. Ah, creíamos que se había cortado. Hola. Hola. Sí, ¿quién habla? Soy Isabel, llamo aquí del barrio de Gracia. ¿Qué tal? Hola, Isabel, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Qué contento de escucharte otra vez. Yo sí, yo también contenta de escucharos a vosotros, a todos, ¿eh? Hoy, viste, hoy no dijimos ninguna mala palabra. ¿Qué? Estamos súper educados y bien, Isabel. Es muy importante todo lo que habláis por esa radio. ¿Cómo anda ese pie? Pues mira, estoy un poco mejorcita de la rodilla, Rey. Ah, ya se me gusta. Muchísimas gracias. Mira, quiero dedicaros una poesía a los jóvenes. Dale. A ver. Mira, yo nací en Cuba, hija de padre gallego y madre de León, y me llevaron a Galicia con 5 años. Con 5 años guardaba ganado y con 7 sembraba en el campo. Y no fui al colegio. No fui al colegio, pero bueno, me defiendo porque hago estudios de la numerología y a la madre del señor Pujol una vez en aquí Radio 4 en Barcelona. Ajá. Le gustó mucho porque decía, el 1 es la unidad, la unión. El 9, el nuevo hombre, la nueva era. Y era el 88, dije, los 2 8 forman la cadena de unión de afinidades, porque hay muchas cadenas que van de 8 en 8. Yo le dije, ya en el 88, en 1988, yo dije, bueno, como los seres humanos no formemos esta cadena de unión de afinidades, vamos hacia la catombe. ¿Ves cómo no me he equivocado? Ahí le está. Falta poco para una tercera guerra mundial. Y nos decías que nos ibas a recitar una poesía. Sí, sí, para vosotros, venga. Venga, pues ánimo, Isabel. Oye, si la podías grabar, estaría bonito, ¿eh? Sí, está grabado. ¿Está grabado? Pues no. yo esto lo decía en el autobús y en plena calle, porque yo soy muy revolucionaria en sentido positivo, ¿eh? Pero yo no sé si... De Franco me manifestaba en la Plaza Cataluña, Ramblas abajo, pidiendo la libertad de conciencia y la libertad de expresión. ¡Qué grande, qué valentía! Sí, esperaba que el policía, porque nada más había un policía, esperaba que el policía se fuera a tomar un refresquito al bar y entonces yo aprovechaba con unos escritos y iba hablando. La gente te creía que estaba loca. Isabel, bueno, Isabel, un minutito. Isabel, un minuto, escúchame. Dígame. Espérame un segundo que te vamos a poner un poquitito de música de fondo, así te queda muy bien la poesía que nos vas a decir. Sí, bueno, pero que no se oiga mucho porque... No te vamos a tapar, no te preocupes. Despacito, vale. Mira, dale, mira. Ya me avisaré cuándo tengo que decirla. Uno, dos, tres. Vale. Los jóvenes se preguntan qué van a hacer con nosotros. Si es trabajo no nos dan, si es la vivienda tampoco hay para volverse loco. Somos carne de cañón de un injusto batallón. Ya no se pueden casar ni a otro piso marchar, pues los echan a la calle si no lo pueden pagar. En los fines de semana se tienen que divertir. Le piden dinero a sus padres y se entabla una discusión. Ambos tienen la razón y yo cada vez que los oigo se me rompe el corazón. Bravo. Porque claro, pedís dinero a la gente pobre como yo y si no tenemos, pues claro, ya hay una discusioncita, hay discusión entre los padres y los hijos. Porque el hijo es normal en una capital que quiere un fin de semana a la discoteca, lo que sea, y claro, le pide dinero a sus padres y si no tienen, porque los pobres no trabajan, pues ya hay un poquito de discusión. N, que no tengo, que no puedo dejarlo, y el chico está en su derecho también de divertirse. Pero es tuyo el poema, ¿no, Isabel? Sí, yo, por inspiración. Yo escrito tengo, por ti. Tengo 18 poesías, yo os iré diciendo más porque tengo alguna muy revolucionaria. Vale, Isabel. Oye, Isabel, mira, que hemos comprometido que nos dices una poesía cada semana. Vale, muy bien, estupendo. Ya, qué lindo. Mira, te vamos a regalar un tema para que comas aquí hasta ahora junto a la pulpería. Dime. El pulpita a mí me encanta, porque Galicia es la tierra del pulpo. Claro. Rico. De polvo. Cuando me ponga bien de la rodilla, iré a comer un pulpito por ahí. Eso, te vienes con nosotros acá. Más de eso hacia de ahí, porque también necesitáis que una ayuda, porque hay gastos. Sí, bueno, ya, sí. Muy bien. Y listo, mira. Como no vivís de la propaganda, que vivís de lo que colaboráis entre todos, pues yo también quiero participar un poquito. Excelente, mira, este es un regalo para ti, ¿eh? Vale, gracias. Adiós. Adeu. Un abrazo, adeu. Isabel. Adeu. Tu voz surgió de las sombras como un lejano reproche. Tu voz que llora y me nombra mientras más aún se asombran los fantasmas de esta noche. Están mis ojos cerrados por el terror del silencio. Mi corazón desgarrado porque no me he perdonado todo el mal que te causé. Más, muchísimo más, extrañan mis manos, tus manos amantes. Más, muchísimo más, me aturdo al saberte tan cerca y tan distante. Y mientras fumo, forma en humo tu figura, y en el aroma del tabaco tu fragancia me conversa de distancia, de tu olvido y mi locura. Tú que vives feliz, tal vez esta noche te acuerdes de mí. Parece un sueño de angustias del que despierto temblando, y están tiradas y mustias las violetas de esta angustia y mis ojos sollozando. Los pobres siguen cerrados por el terror del silencio. Mi corazón desgarrado porque no me he perdonado todo el mal que te causé. Más, muchísimo más, extrañan mis manos, tus manos amantes. Más, muchísimo más, me aturdo al saberte tan cerca y tan distante. Y mientras fumo, forma el humo tu figura, y en el aroma del tabaco tu fragancia me conversa de distancias, de tu olvido y mi locura. Tú que vives feliz, y tal vez esta noche te acuerdes de mí. El violín. Es necesaria una cierta dosis de ternura para comenzar a andar con tanto en contra, para despertar con tanta noche encima. Es necesaria una cierta dosis de ternura para adivinar, en esta oscuridad, un pedacito de luz, para hacer del deber y de la vergüenza una orden. Es necesaria una cierta dosis de ternura para quitar de en medio a tanto cabrón que anda por ahí. Pero a veces no basta con una cierta dosis de ternura y es necesario agregar una cierta dosis de plomo. ZLN, octubre 1994. Don Plutarco Hidalgo es un anciano que le falta la mano derecha. Pero eso no ha sido impedimento en su vida. Además de campesino, es violinista de la música tradicional de su tierra. Tiene un hijo, Genaro, y su nieto, Lucio, músicos también. Luego de haber estado en el pueblo más cercano para ganarse unos pesos tocando en la calle, regresan a su casa, en el monte. Falta poco para llegar cuando escuchan disparos y miran correr por la vereda a sus vecinos. ¿Qué pasa? El ejército llega a nuestras casas, las está quemando y detuvo a varios hombres y mujeres, entre ellas a la mamá de Lucio. Genaro corre al caserío en busca de su esposa. Agazapado, a lo lejos, mira cómo el ejército golpea, destruye, insulta, viola. En la comunidad de Don Plutarco, mucha gente como él y su familia ha planeado levantarse en armas contra el gobierno. Razones le sobran, pero el ejército les ha caído de sorpresa. Las imágenes transcurren en blanco y negro. La narración de la cámara es concisa, elocuente, metafórica, parca, a veces silenciosa y de alguna u otra manera recuerda el modo en que la gente se expresa en las comunidades campesinas. Los contenidos temáticos están equilibrados a lo largo del relato. No se exagera ni en uno ni en otro lado. Encontramos la violencia despiadada del ejército, la organización armada del pueblo, el discurso mítico indígena, la actitud abusiva del cacique, la música, la muerte y la esperanza depositada en el pequeño Lucio al final de la historia. Lo anterior corresponde a la película de Francisco Vargas Quevedo, El Violín, producida en 2006, la cual ha obtenido hasta este momento más de 30 premios internacionales. El personaje central es Don Plutarco. A él lo secunda un capitán del ejército. A ambos personajes los une la música y el gusto por un instrumento, el violín. Cómo se encuentran, cómo se platican, qué los separa en el transcurso de sus destinos forjados por la historia, una historia hecha bajo el poder del dominio y la desigualdad social. El violín es una película que a través de su lenguaje, no panfletario, sino estético, nos hace recordar y reflexionar sobre la miseria y la explotación en la que viven los pueblos que han sido pisoteados, dice Francisco Vargas en una entrevista, que viven en condiciones de miseria, de olvido y abandono, que no encuentran caminos de organización política que los puede llevar a una transformación social y que recurren a la guerrilla como el último camino, aunque no siempre ocurre así. La historia de esta película tiene la característica de ser una imagen, una palabra, una forma, una señal que podemos encontrar no solo en las regiones indígenas y campesinas de nuestro país, sino en toda Latinoamérica y en otras partes del mundo. Bueno, pues ahí tenemos... Oiga, déjeme decir, usted anda como un reloj. ¿Qué quiere que le diga? Estupendo. Pues ahí estamos con los tiempos, pero también los otros tiempos que están ocurriendo. Y esta película del violín, bueno, pues rápidamente una reseña que fue producida y refleja toda esta realidad de los pueblos indígenas. Tiene unos añitos ya la película, ¿no? Sí, ya tiene... No es una reseña de actualidad. Tampoco mucho. Un par de añitos, ¿no? Un par de años, pero que refleja justamente la actualidad que se está viviendo. Y queremos mandar un saludo combativo a Chiapas porque en este momento hay 37 presos políticos que están en huelga de hambre. Son presos que, bueno, bases de apoyo zapatista y que están luchando ahí. Son parte de la otra campaña. Les mandamos un saludo muy fuerte. Sabemos que hay apoyo por varias partes de Europa que han estado mandando cartas en esta semana porque pues el gobierno no ha respondido a esta petición y bueno, un saludo pues a la gente de estos presos políticos. Música. Sí, bueno, oye, notable nuevamente César, ¿eh? ¿Qué muy decirlo? Bastante, muy agradable. Se nota quién tiene título universitario aquí y quién no, ¿eh? Yo creo que es eso. Es que de eso no cabe ninguna duda. Ya, oye, Mándeme algo de música usted. Ay, ay, mándele. A ver, yo, ¿qué me va a mandar? Yuri Buenaventura. A ver. Una versión de Mano Negra. A ver, a ver. Acá estamos otra vez, acá en Radio Contrabanda 91.4 de la FM, Radio Libre y No Comercial de Barcelona. Bueno, esta es la sección efemérides. ¿Qué ha pasado los 17 de marzo de años pasados? 17 de marzo, ¿cómo se pasa el año, hermano? 17 de marzo, ya estamos en... 17, bueno, 17 de marzo. ¿Cuántos días es primavera? En un par de 4 días, el 21. El 21 de marzo. El 21 ya se nos llega, qué o sea. Emoción, ¿no? El último programa de invierno de la pulpería. De es verdad, el último programa de la temporada invernal. Y ya estamos en camiseta acá. Bueno, yo estoy con el jersey. No, bueno, tú eres fría, tú sí. Pero tú eres un turista. Los turistas van con ropas que no se adecúan al. Pero los turistas del norte de Europa. De los de... No, los de Italia. Los nórdicos. La norte. Bueno, empecemos a hablar del norte. Ya. ¿Qué hubo un que hubo? Oye, ¿qué pasa? Espera, escucha. Los tejemaneje de fondo, una bandita aquí de Barcelona, fresquita. Bueno. 17 de marzo, no tengo muchas cosas, porque generalmente busco efemérides y me encuentro con chorros de sangre que salen de la historia y de todos lados, y trato de contraer cosas más coloridas o cosas realmente que me importen a mí, porque la verdad es bastante arbitrario esto, lo hago yo. Dejo cosas, seguro que hay mucha gente que en 17 de marzo... Y nosotros confiamos plenamente. No, bueno, no sé si hacen tan bien. 17 de marzo de 1968... El grupo británico, los Bee Gees. No sé si se acuerdan los Bee Gees. Bee Gees, esos que tenían barba. Oye, no, pero espera, esas potentes pero, voces masculinas rotas los Bee Gees son australianos, po. Son australianos. Sí, bueno, no es lo mismo, ¿seguro? Más o menos australianos. Por eso, eso es lo que decía yo. No confíen en lo que estoy diciendo. ¿Viste? Completamente. El grupo británico Bee Gees o australiano, como nacieron, donde nacieron, hace su debut en televisión en el show de Ed Sullivan. Dos de los temas que interpretan en una ocasión fueron To Love Somebody y Words. Bee Gees, ahí, míticos Bee Gees. ¿Tenemos algo de Bee Gees por en la sala? ¿Algún Bee Gees en la sala? Don Google. ¿Tenemos algo para pinchar? Claro, tengo Bee Gees. Ah, sigue. A ver, Y el... ¿Qué nos sale? Vale, yo sigo con lo que tenemos. No me salió un show de Miquel desnudo. Y tenemos... tenemos una... ¿En Google? El 17 de marzo de 1991 para los italianos, miren. El Diego Maradona, Dieguito, es examinado con resultado positivo en la prueba del doping. Oops. Posterior al partido entre Napoli y el Bari. Fue un complot, obviamente. Fue un complot. Porque... un complot, pero tengo los resultados en análisis. Sí, tenía un constipado colombiano, un virus colombiano. Altiplánico. Sí, tenía jabón en polvo. La habían encontrado en resultado. Jabón en polvo ALA, es un jabón en polvo que se consume en Argentina. Le han encontrado anticongelante o de un anticongelante para coches. De motor. Sí, mira, le escucha esta. Tenía altos grados de dentífrico en la sangre. Dentífrico bucal. Y alguna que otra sustancia que no se podía corroborar. Pero por eso lo suspendieron por un par de años. Pero imagínate, tío. Pobre Diego. Y todos tomamos. Mira. Eso es los primeros que tocaron, ¿no? De los primeros. Del día del debut, esta canción, ¿no? Claro. Ay, oh, qué bien. Te encanta, tío. Bueno, hoy 17 de marzo se festeja en Canadá, en Terranova y en Labrador. El día de San Patricio, San Peters. Ah, San Patricio. Claro. ¿Cuándo es? Hoy, San Patricio. Hoy. Fiesta patronal. Todos a beber cerveza negra como animales y a emborracharse esta noche. San Patricio. Nos vemos por las ramblas acá, todos los guiris que van con el garrito. Tengo que confesar que fue uno de los pocos santos que celebré. Durante unos años yo era muy fan del San Patricio y cada 17 de marzo me agarraba una buena casa. Hombre, yo soy devoto de San Patricio, de hecho. Yo sí, tengo. Toda la gente que es devota. Yo estuve buscando cuál es la relación entre beber y San Patricio y no la pude encontrar. Una relación muy estrecha. No la pude encontrar. Si alguien la sabe o si algún oyente lo debe saber, algún. Porque era el santo protector de los chiróticos. No sé por qué se bebía. A ver, Pío, pregúntale a Don Google a ver si sabe algo. Lo estuve buscando en Don Google y no decía nada. Pero son los irlandeses, realmente los que montan el pollo en Estados Unidos, que celebran en San Patricio, hacen desfiles y toda la pesca, y son los irlandeses que es un pueblo pues que le pasa como al pueblo español, que tiene una tradición de relación con el alcohol bastante interesante. En todas partes. yo todavía no logro ver acá ningún borracho. A ver, gente, y esto sigue. Hoy 17 de marzo se celebran fiestas romanas. Es el segundo día de las bacanales. No sé si saben lo que son las bacanales. ¿Qué es la razón? Llegaron heridos todos. No lo sé, pero suena bacanal, bien. Sí, bacanal se refiere a la juventud de Baco. Es una pintura orgiástica de William Adolf Bergerau No sé francés, no fui a la universidad. Y seguimos. Espérate, pero cuenta qué consiste eso. Me interesa a mí la palabra orgía. Me voy a explayar. A ver. Actualmente, una bacanal es sinónimo de orgía con mucho tumulto y desorden. En el mundo griego y romano, las bacanales eran fiestas en honor a Baco, dios mitológico romano del cual deriva el nombre bacanal o Dionisio. Dios mitológico griego también. En las que se bebía sin medida. Las sacerdotisas organizadoras de la ceremonia se llamaban bacantes y el nombre ha quedado asociado a las orgías romanas. El culto primitivo era exclusivamente de las mujeres y para mujeres, procedía del culto original al dios Pan. Resulta que esto empezaron siendo solo mujeres, pero cada tanto algún hombre se metía y vieron infiltrado que... infiltrado ahí. Y venían, mira, podemos invitar a aquel chaval. Vestido ahí. Y de golpe ya fue todo, chicas, chicos, chico con chico. Bueno, la rambla al fin de semana. Tipo bonobo. Como lo que hizo usted el fin de semana, César. Más o menos, ¿no? Más o menos, alguno que otro sabe. ¿Y cuánto duran las bacanales? Una semana igual. No, duran según lo que duraban, según lo que la gente aguantaba. Ah, según lo que la gente aguantaba. Sí, y no había sustancias psicotrópicas que ayudaban. Había mucho espárrago. Sí, mucho espárrago. Se comía mucho espárrago, mucha bufala. Blanco, rosa, sí. El espárrago rosa. ¿Puedo, continúo con un poquito más? En el 186 a.C., el Senado prohibió la celebración de las bacanales promulgando una ley, tratando de volver al culto, el culto a Baco a su entorno sagrado. Algo que se consiguió reducir, pero era algo tan popular que no se pudo extinguir totalmente. La Iglesia Católica hizo algo similar, reemplazándolas por el carnaval. Bueno, viva las bacanales, ¿no? Claro, y habrá una coincidencia. Alegría para el pueblo. Entre la fiesta de los bacanales que cae al final del invierno y, y el solsticio de primavera, ¿o no? ¿Qué diferencia hay? Que siempre hay una coincidencia. Que se festeja en estos días o... Supongo será una la manera de festejar la coincidencia. No, yo no sé, puede que haya, ¿no? Que se... Sí, es posible, es muy posible. No, claro, porque realmente es un despertar de los sentidos, claro, en primavera. Puede claro. ser, puede ser. Y en Tailandia, hoy es el... Tailandia, es el día... Hoy es el día del Muay Thai. ¿Qué es eso? Muay Thai es un mojito tailandés, ¿no? Un arte marcial. Un arte marcial. Oye, ¿saben qué quiere decir Tailandia? No. ¿Thailand? No me lo acuerdo tampoco bien, pero me parece que quiere decir tierra de la sonrisa, pero puede ser que me lo haya inventado ahora también, no me acuerdo. Es bueno, pues ya está. Si alguien tiene algo que decir en contra, que llame. 93-317-7366. Y esto es todo por el día de hoy de las efemérides. Eso es todo lo que pasó un 17 de marzo de a lo largo de la historia. Recordar, vamos con el temita, ¿no? Muchas gracias por esa interesante efemérides. Muchas de nada. Mira, hay un tema. Il a vécu toute sa vie entre l'honneur et la vertu. Moi qui ai trompé mes amis de faux serments en faux serments. Moi qui ai trompé mes amis du jour de l'an au jour de l'an. Moi qui ai trompé mes maîtresses de sentiments en sentiments. Moi qui ai trompé mes maîtresses du printemps jusqu'au printemps. À cet enfant de Marie, je l'aimerais là. Et j'aimerais que les enfants ne me regardent pas. J'aimerais tenir l'enfant de carême qui a fait graver sous ma statue. Les dieux rappellent ceux qu'ils aiment, et c'était lui qu'ils aimaient le plus. Moi qui n'ai jamais prié Dieu que lorsque j'avais mal aux dents. Moi qui n'ai jamais prié Dieu que quand j'ai eu peur de Satan. Moi qui n'ai prié Satan que lorsque j'étais amoureux. Moi qui n'ai prié Satan que quand j'ai eu peur du bon Dieu. À cet enfant carême, je l'aimerais là. Et j'aimerais que les enfants ne me regarde pas. J'aimerais tenir l'enfant de salaud qui a fait graver sous ma statue. Il est mort comme un héros, il est mort comme un morpelu. Moi qui suis parti faire la guerre parce que je m'ennuyais tellement. Moi qui suis parti faire la guerre pour voir si les femmes des Allemands. Moi qui suis mort à la guerre parce que les femmes des Allemands. Moi qui suis mort à la guerre de n'avoir pu faire autrement. À cet enfant salaud, je l'aimerais là. Et j'aimerais que mes enfants ne me regarde pas. Qué bonito, qué bonito, Qué bonito este tema de Jacques Brel, que nos acompañaba aquí con su dulce voz. Que sí, sí. Estamos acabando la pulpería, son las 3:15 de la tarde, aquí en Ni Trampa ni Cartón, un lunes más en directo, 2 horas de pulpería. Recordar que podéis escuchar las repeticiones de 8 a 10 de la noche los viernes por la tarde y de 8 de la mañana a 10 de la mañana los sábados por la mañanita pronto. Tres veces a la semana vuestra ración de pulpería del bar radiofónico de Contrabanda. Y seguimos con el tiempo que nos queda y vamos con... Yo tengo una pequeña reseñita o nota de actualidad. Venga, pues que dale. Pasó la semana pasada, son dos minutitos. Dale. Una cosa que ha pasado en Bruselas. En la mañana del pasado jueves 13 de marzo, el grupo activista AgroFuels bloqueó el mercado mundial de biocombustibles al encadenarse a 4 puertas dobles justo antes de la apertura oficial a las 8 de la mañana. La intención era clausurar por completo el evento. Los activistas afuera del edificio portaron enormes pancartas con mensajes como agrocombustibles no son la solución para la adicción al petróleo. Los activistas se refirieron al mercado mundial de biocombustibles como un evidente intento de hacer parecer a la industria del petróleo como natural y sostenible. La larga lista de delegados corporativos y los textos publicados por MMB claramente muestran una incursión en el emergente mercado de los agrocombustibles. No porque estén preocupados por el cambio climático o el daño ambiental. Los agrocombustibles son solo otra estrategia de marketing corporativa que perpetúa el hiperconsumo insostenible de energía por parte del norte a costa de la expropiación de los impactos negativos de dicho modelo al sur. La llamada segunda generación de agrocombustibles son ofrecidos a menudo como una alternativa, algo que carece de estudios científicos serios de lo que respaldan. Lo que queda claro es que este tipo de eventos pretende hacer negocio a través de estrategias de marketing muy agresivas y aboliendo cualquier tipo de debate social o reconocimiento de los impactos que estos nuevos combustibles tienen en los países del sur. La promoción de los agrocombustibles significa avanzar el proceso de expansión masiva de plantaciones de monocultivo. Estos son soja, caña de azúcar, palama, que no sé lo que es la palama o será palma. Palma, ¿no? Es sí, lo que el usan. Aceite de palma se usa. Con los consiguientes daños a la biodiversidad y estilo de vida y derechos humanos de las poblaciones del sur. Y bueno, esto que la protesta, bueno, detuvieron a 3 personas, fueron liberados a las 12 del mediodía, bueno, la policía durante tiempo, bueno, metiendo caña ahí y bueno, sucedió esto y bueno, es una nota de alarma, ¿no? Y para que la gente un poco se interese lo que nos está mostrando a nosotros como alternativas nuevas al petróleo, que bueno, yo creo que hay que parar un poquito la oreja, ¿no? Sí, y investigar un poco antes de lo que nos quieren vender. Yo creo que nos cuesta mucho el aceptar que se va a acabar la orgía algún día, digo, la orgía de consumo, ¿no? Y de circulación y de tal, y el aceptar que hay que frenar la máquina, que no se puede crecer sin fin, y que no es un puesto del progreso y el desarrollismo salvaje en el que estamos inmersos, pues que no tiene ningún sentido, ¿no? Y bueno, yo está muy bien que y creo que Brasil es uno de los que está ahí metido, que quiere promover junto con... Bueno, hubo unas reuniones el año pasado con el Bush y el Lula hablando sobre esto, que Brasil se ponía ahí para que estaba, bueno, plantando caña y todo para esto. Es que la denuncia fundamental es que esto atenta contra la soberanía alimentaria de los pueblos, en el sentido de que si los pueblos no pueden producir lo necesario para alimentar a la población con un comercio de cercanía, en muchos casos es porque la gran industria agrícola compra grandes superficies y impone un monocultivo salvaje de productos como estos, ¿no? En este caso la palma o la soja o tal, que tienen rentabilidad económica. Claro. Con lo cual anulas toda posibilidad de que un pequeño agricultor compita contigo en este sentido, lo obligas a la especialización, a participar de un mercado único que se focaliza solo en un producto y se sustituyen cultivos tradicionales endémicos de las zonas, que es lo que han cultivado toda la vida, por grandes cultivos rentables, ¿no? Y esa es la barbaridad que estamos haciendo para ponerle el nombre de bio, además, y decir que es un combustible ecológico. No, perdona, el combustible ecológico está arrasando la Patagonia, está arrasando la Amazonia, sí, está talando un montón de árboles y está contaminando porque, además, necesita cantidades gigantes de petróleo para producirse también, porque los camiones se producen, o sea, los tractores se mueven con petróleo. Así que, bueno. Bueno, oye, yo creo que este tema es que habría que abordarlo un poco más a fondo en programas posteriores, ¿no? Sí. Yo invito a la gente que visite ahí, gente que trabaja este tema. Por un lado está en la campaña Consume hasta morir, www.consumehastamorir, y en Boicot Preventivo también se lo tratan un poco. Y bueno, son sitios, el Observatorio del Deute y la Globalización también de Cataluña, están tratando estos temas y es muy interesante que la gente se acerque. Bueno, oye, chicos, el tiempo se nos va. El clásico. Oh. Con el clásico. Puedo seguir con el clásico como anuncié la semana pasada, de clásicos en español. En español. Sí. Ya casi nos despedimos con el clásico. Nos vamos a despedir con el clásico. Sí. Cerramos el programa. Sí, pero mira, antes bueno, el clásico esta semana lo anuncio inmediatamente, es Violeta Parra, ¿ya? Que bueno, Violeta Parra nace el 4 de octubre de 1917 en un pueblo del sur llamado San Carlos. Esto queda en la octava región, cerca de Chile. ¿El sur de dónde? Sur de Chile. Ah, vale. Bueno, a los 7 años, su padre, no queriendo que ella fuera música, pero ella, sin embargo, igual cuando su padre salía, le sacaba la llave de donde tenía la guitarra ahí con un candado, ¿no? Y ella se la sacaba ya muy temprano a escondidas, ¿no? Porque su padre no quería que ninguno de sus hijos, de sus 8 hijos, ya, que fueran músicos. Pero sin embargo, Violeta igual ya lo hacía. A los 12 años ya ella componía sus primeras canciones. Fue poeta, músico, escultora, ceramista, bordadora, cantante. Se le designa como la patrona de la música en Chile. Su trabajo sirve como fuente de inspiración para muchos, muchos artistas posteriores. Canto comprometido al humano, a lo divino, letras ingeniosas y socialmente comprometidas. Sus canciones han sido versionadas en todas partes del mundo. En 1929 se traslada a Santiago a los 15 años, invitada por su hermana Nicanor, que la incentiva a ella a seguir el camino de la música. Se presenta en bares, quintas de recreo, boats y pequeñas salas junto a su hermana Hilda. En 1938 se casa con un ferroviario llamado Luis Cereceda, del cual nacen Isabel y Ángel Parra, que hoy en día son conocidos también universalmente. En 1948 graba sus primeros discos, Canciones Populares Chilenas. En 1950, como ya decía, impulsada por Nicanor, comienza su investigación folclórica por todo Chile, lo que le permite descubrir valores de identidad chilena como ningún otro artista lo había hecho antes. Recopila más de 3.000 canciones, graba sus primeros discos para el sello Emi Odeón. En 1953 gana el premio Caupolicán, lo que le vale una invitación desde Varsovia, Polonia, a participar en un importante festival de folclore acá en Europa. Y así aprovecha también de recorrer parte de Unión Soviética y otras ciudades de Europa, con lo cual definitivamente se instala en París. ¿Ya? Violeta Parra nos deja un gran legado, no solamente al pueblo de Chile, sino que a todo el mundo. Yo les voy a dejar con el clásico, bueno, que ya se nos acaba el programa. Gracias a todos los que estuvieron acá en la pulpería. Me queda bastante hablar acerca de Violeta Parra, no sé, creo que voy a poner otro clásico, ¿sabes? Otro día, porque me queda mucho que decir acerca de ella. ¿Vale? Yo creo que lo merece, ¿no? Le podemos dedicar dos clásicos a Violeta. Así porque es una de las grandes, ¿no? Bueno, les voy a dejar con el clásico, chicos, y me despido a todos. Miquel, bienvenido. ¿Te vas? Sí. ¿A dónde? Me voy a... ¿Puedo ir contigo? Bueno, pero ¿sabes dónde te voy a llevar o no? No, pero confío plenamente. Sorpresa. Te llevo al huerto. El que me piro soy yo, espero que este sea mi último programa en un par de meses. Tío, Fer, no vaya de nuevo me despido y esta vez parece que es verdad. Arreglaré mis papeles porque eso es lo que tiene el moverse por el mundo, que hay que llevar papeles y yo soy un poco despistado para estas cosas y no los tenía en regla. Bueno, un poco gilipollas, como dijo. ¿Quién es este? Que no, ¿quién va, es este? No va a llamar la señora. Eso solo la señora... sabe la boca para insultar. Ya, a mí me dijeron así. Ya, oye, mire, chico. Pulperos, tío Fer, que te vaya súper bien, hermano. Nos estamos viendo. Feliz viaje, Fer. Gracias. Gracias a la vida, que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro, perfecto distingo lo negro del blanco